Hola, bienvenido a Encuentro Cinematográfico, FM Lourdes Concordia, canal YouTube oficial. Soy Jorge Mario, espero que lo disfrute. Ah, y no olvide clicar en me gusta, compártalo y suscríbase. También puede encontrarnos en Facebook y escucharnos por www.fmlourdesconcordia.com.ar todos los viernes de 19:30 a 21:30 horas. Memoria de cine argentino. Y vamos a hablar de Gianni Luna Day. Gianni Luna Day fue un actor argentino de teatro, cine y televisión de origen italiano, radicado en la Argentina, ya que había nacido en Roma el 1 de mayo del año 1938, y desde pequeño sus padres lo llevaban al cine y al teatro, por lo que siempre comentaba que ello lo marcó para siempre en su preferencia. Debido a la difícil situación en Europa, luego de culminada la Segunda Guerra Mundial, cuando contaba 12 años, Gianni Luna Day llega solo a Buenos Aires, enviado por su padre, en el año 1950, para reencontrarse con su madre, que ya residía en la Argentina desde un tiempo antes, y su padre vendría tiempo después para reunirse de nuevo toda la familia. 4 años después, cuando contaba 16 años, debutó haciendo teatro en Buenos Aires con el papel de George en Todos eran mis hijos, obra del dramaturgo Arthur Miller, a la que siguieron otras actuaciones en La sombra de un republicano, Platonov, de Anton Chekhov, y continuó ligado al teatro con conocidas obras como Marat Sade y en especial Arquelino, servidor de dos patrones, que le valió el prestigioso premio Molière y el premio Estrella de Mar por su gran personificación del malévolo Pantaleón, un clásico dirigido por Villanueva Cosse y producido por China Zorrilla allá por el año 1974. Durante 11 años, Gianni Luna Day integró el elenco del Teatro Estable de la Comedia Nacional y durante 6 formó parte del elenco del Teatro San Martín. Además del premio Molière y Estrella de Mar en 1991, recibió el premio Conex como actor de comedia y fue nominado como mejor actor de reparto al premio Martín Fierro en 1997 por Archivo Negro. Gianni Luna Day en su trayectoria no desestimó jamás la doble faceta que le permitía actuar con igual eficacia tanto en el drama como en la comedia, tanto en el teatro como en la televisión. Por ello, entre 1983 y 1987, trabajó mucho durante 4 temporadas en el programa de televisión humorístico Mesa de Noticias de Juan Carlos Mesa, representando al recordado personaje de La Nata, el villano de la serial, en la cual tenía frases como infeliz, le pertenezco, que lo harían popularísimo. En Mesa de Noticias también participaron Beatriz Bonet, Fernando Bravo, Cris Morena, Javier Portales, Gino Renni, otro italiano argentinizado, Alberto Fernández de Rosa, Leticia Moreira, Adriana Salgueiro, Ana Más Ferreira y Eduardo Mesa, hermano de Juan Carlos Mesa, a quien tuve oportunidad de conocer aquí en Concordia, en la radio AMLT15. Bueno, otras de sus participaciones televisivas fueron Los hermanos Torterolo, Matrimonios y algo más, Señoras y señores, y El gordo y el flaco. Y no faltó su llegada al cine filmando 15 películas entre los años 1976 y 1998, año de su último trabajo, que fue El secreto de los Andes, una coproducción con Estados Unidos, inédita porque nunca se estrenó en la Argentina. Cabe recordarle a Gianni Luna Day su gran trabajo en la película La clínica del doctor Cureta, dirigida por Alberto Fischerman, donde representó al doctor Cureta, un médico empresario seducido por el dinero, personaje que le dio aún más popularidad. Y luego vino Las puertitas del señor López, ambas del año 1988. Otros títulos de su filmografía fueron Juan que reía, Allá lejos y hace tiempo, y Comedia rota, las tres de 1978. Y en 1979, De cara al cielo, Cuatro pícaros bomberos y La aventura de los paraguas asesinos. En 1982, Plata dulce. 1988, Las locuras del extraterrestre. 1991, La redada. 1998, Dibudó, La venganza de Nasty. Y por último, en 1998, El inquietante caso de José Blum. También inédita, no se estrenó en los cines, pero sí se pudo ver tiempo después por televisión a través del canal Volver. Gianni Lunadei sufría de depresión recurrente y en sus últimos 5 años de vida, pareja de Perla Caron, con quien convivió 1 año hasta el momento de su suicidio, el 17 de junio de 1998, que ocurrió en la casona de Perla, en el barrio de Belgrano, y según las fuentes policiales, Gianni se disparó en la boca con un revólver calibre 32 cuando contaba 60 años de edad, por lo que se cumplieron 20 años de su fallecimiento. El gran Gianni Lunadei, un comediante maravilloso que tan mal terminara en su vida. Esto fue Memoria de Cine Argentino.